Vamos a ver el tema de la contemplación, teniendo en cuenta que la contemplación hace más referencia aquí, Rosemary también, a la contemplación impulsa, a lo que Dios va, lo que va Dios infundiendo en mi mente, en mi imagen interna, en la imaginación, en la mente, en mi interior, va formando imágenes, va infundiendo imágenes o ideas, pero más que nada imágenes, por eso es contemplación. Pero es más la acción de Dios que la del hombre. Se supone que el hombre ya tiene, está ejercitándose en la vida contemplativa porque está haciendo contemplación. Está ejercitándose con las contemplaciones de los ejercicios. Entonces la contemplación impulsa, que ya viene más o menos, habíamos dicho, en la cuarta morada, más o menos de Santa Teresa, es una versión que va subiendo si uno hace bien las cosas, si tiene humildad. Va subiendo, subiendo en intensidad hasta llegar al recogimiento infuso, ¿verdad? Porque antes teníamos el adquirido y la contemplación adquirida. Ahora viene la contemplación infundida, se va infundiendo eso lentamente. A veces uno está tratando de adquirir la vida contemplativa, hacer contemplación uno, es todo el esfuerzo de uno, con las gracias actuales, pero se va mezclando alguna cosita que Dios va infundiendo poquito, de a poco se va como mezclando, después va predominando la vida contemplativa. Cuando Dios infunde ya las ideas, los pensamientos, ya es más acción de Dios. Y luego se llega al recogimiento impulso. Me viene espontáneo, ya practiqué el recogimiento adquirido y estoy blandito, como cera blanda, y Dios puede trabajar con más potencia rápidamente, que elevar el alma, arrebatarla, porque ve que hay docilidad. Hay trabajo de mis potencias, está hablando el ser humano, está preparado para que eso se produzca. Luego de la quietud, del recogimiento infuso, viene la oración de quietud, luego la unión, habíamos dicho, quietud, unión, éxtasis, matrimonio, éxtasis, viene la parte de la deficiencia del cuerpo, el éxtasis, y luego el matrimonio espiritual. ¿Qué es contemplar y cómo se contempla cuando Dios presenta las cosas en el alma? Los dones del Espíritu Santo se van a adquirir con oración, pidiéndolo a Dios, pidiendo los dones del Espíritu Santo, en el ejercicio de la humildad y en la práctica de las virtudes. Imposible que uno sea santo si no practica las virtudes. Es imposible que trabaje Dios en su alma si no practica las virtudes. Es imposible que el Espíritu Santo pueda invadir tu alma con sus dones si no practica las virtudes. Todo fenómeno que puedas tú experimentar, si no practica las virtudes, es falso. Toda acción de Dios en tu corazón, en tu alma, puede muy fácilmente ser falso si tú no practicas las virtudes. Ahora, Rosemary dice, y es así, contemplar es respirar amor, eso es contemplar. Es nada más que respirar amor. O sea, uno dice, tengo que ver algo, no importa que no veas nada, porque la vida contemplativa no significa, si es infusa, no significa que estás viendo algo, no ves nada, tal vez no ves nada, solo respiras amor. Porque si no está eso, no hay oración. Para que esté el amor, tiene que estar el conocimiento, ¿verdad? Está la inteligencia aplicada siempre, aunque no está predominantemente la inteligencia activa, pero nunca está exenta la inteligencia, como tampoco la voluntad, van juntas. ¿Cómo se contempla? Respirando amor. Respirando amor, dice Rosemary. ¿Y cómo se crece en la contemplación? Respirando amor, respirando amor. Siempre dice lo mismo, ¿verdad? Pero cada vez de una manera más intensa, de una manera cada vez más profunda, sin cambiar de actitud, sin cambiar de oficio, respirando amor. ¿Y qué es respirar amor? Es el ejercicio de la caridad perfecta, del puro amor. Es decir, aquello que dice Santa Teresa, aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Es un total desinterés en la búsqueda de Dios personal. Es un buscar a Dios por Dios. Respirar amor, pero cada vez más intenso, porque si no el amor se cae. Cada vez con más intensidad. Y entonces va a explicar cómo es eso de intensidad, ¿eh? Que no es apretar puños, ¿verdad? Y dice, supongamos que tenemos una serie de vasos llenos de agua. Y esos vasos llenos de agua tienen el agua calentada. Algunos están a 20 grados, otros 25, otros 30, otros 30. Son los grados de amor de un alma. Supongamos uno de 40, que marca 40, le ponemos el termómetro, marca 40 grados de temperatura. ¿Cómo hace para crecer la temperatura? Para que marque 41, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que se caliente un poquito más para que llegue al 41. Porque si no calienta un poquito más el agua, aunque lo meta 500.000 veces, siempre tendrá 40 de temperatura. Pero más bien irá bajando. Pero no va bajando, no lo puedes establecer ahí quietito a 40. Si dejas pasar el tiempo y no hay actos más intensos, se irá enfriando. Entonces, para que suba a 41 es preciso que el agua se caliente a 41. Así que, y ahora, yo digo que es importante entender que esa intensidad del amor, no lo dice aquí, al menos no lo leo, Rollo Marín, pero es de la filosofía, de la teología, que la intensidad del amor es una profundización del entendimiento, una mayor intensidad en la búsqueda de la verdad, una mayor profundidad del conocimiento, de la cosa conocida, y eso se da por la acción del Espíritu Santo con el don de entendimiento, de ciencia y de sabiduría. Por eso ya no depende del hombre. El hombre puede ir escarbando, puede ir penetrando con su entendimiento natural lo que es Dios, infinitamente bueno, sabio, para que yo me enamore, todo lo que ha hecho por mí me voy enamorando. Pero llega un punto en que ya, por más que piense, mi capacidad mental tiene un tope. Pero si yo pongo todo de mi parte, el Espíritu Santo con los dones del entendimiento me hacen penetrar más profundamente las realidades y mi amor va a ser mucho mayor. Proporcionalmente no tengo que hacer el acto de amor, sale solo. En la medida que mi conocimiento se profundiza, mi amor sale solo. Se va acrecentando el amor, solito. No tengo que decir, ahí va el acto de amor, ¡bum!, ahí lo produje. No, es el entendimiento que suscita el amor. Cuando el entendimiento ve la verdad bajo la razón de bueno, agradable, deleitoso, ahí está la voluntad que se aferra profundamente. Acá pones, acá dice, ¿cómo se crece? Afinando los motivos. En definitiva es eso, buscar razón. Afinando los motivos, haciendo que cada vez sea más verdad. Que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es decirle al Señor, mira Señor, yo te quiero amar solo por ti mismo, renunciando en absoluto a que me aumentes el mérito. Aumentame el amor, pero no me aumentes el mérito. Dale a otros el mérito, basta que me aumentes el amor. Al revés de lo que la mayoría de las personas piden, que crezca mi mérito para que tenga más premio en el cielo. El acto de amor más intenso es decir, aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Cuando a Santa Teresa la insultaban, dice Rollo Marín, ella se frotaba las manos con alegría. Cobraba particular cariño a la persona que se lo hacía. Entonces, si alguien quería hacerse amiga de Santa Teresa, ¿qué hacía? Tenía que insultarla. Así son los santos. El pensar. Entonces, el respirar amor es lo propio de la vida contemplativa, ¿no? Entonces el que de verdad ama, lo único que quiere es saber, porque uno dice ver feliz a Dios o saber que Él es feliz, esa es la mayor felicidad y es el amor más puro, que saber que Él está contento me da alegría, saber que Él es glorificado me da alegría, cuando esa persona vive en el amor. Santa Teresa fue santa a pesar de los directores espirituales que tuvo, porque fue un desastre. Algunos le decían que todo era diabólico, que esos fenómenos místicos eran todo invento de ella, que era del diablo, no sé, le hicieron mucho daño. No obstante, siguió adelante. Entonces, ¿a qué se plantea San Rosa Marín si es estrictamente necesario la dirección espiritual? Y él dice, si el director no sabe nada, mejor no tener. Si el director no tiene experiencia de vida espiritual, mejor no tener. Porque no es lo básico y esencial. Es importante tenerlo cuando uno tiene a mano lo que tiene que tener. ¿Bien? Y la dirección espiritual no es consulta diaria, ¿verdad? La dirección espiritual al principio se hace un poquito más frecuente, cada mes, ¿verdad? Después se estira un poco más, hasta más y más, 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses. Es muy relativo eso. No es que tiene que estar hablando con el director todas las semanas o cada 15 días, hablar. Al principio puede servir eso porque el alma está perdida, no tiene orientación alguna, entonces necesita que la orienten un poquito, ¿verdad? Acá nosotros en la vida nuestra tenemos la gracia de que tenemos las clases, tenemos las predicaciones, tenemos permanentemente la formación junto con la dirección poquita que pueda haber de un solo sacerdote que está tratando o de algunos otros que ayudan también, pero lo importante es la instrucción, lo que estamos haciendo ahora, instruir, dar los elementos para discernir. El retiro ignaciano es un discernimiento continuo, es una dirección espiritual enorme, bellísima. Entonces aquí habla del director, que en síntesis es eso. Él dice, bueno, lo dice Santa Teresa, la verdad, si tienes que elegir un director espiritual entre un santo y uno que no sea santo. Pero el santo tiene poco conocimiento de doctrina, de vida espiritual, tiene poca formación filosófico-teológica, pero es santo. El otro no es muy santo, no es tan santo, pero tiene muchísima formación, tiene los conocimientos, tiene el discernimiento. ¿Cuál de los dos te conviene? No. El que tenga conocimiento de doctrina. Porque lo más importante del director es el discernimiento que va al entendimiento, no a la voluntad. Entonces, el que te ayuda a discernir, el que tiene más capacidad para enseñarte a discernir, el que tiene los conocimientos doctrinales y el conocimiento de los místicos para ayudarte. Elige el sabio, lo dice Santa Teresa. Ella le hicieron muchísimo daño por falta de conocimiento. Porque hay santos que no te pueden dirigir porque no sabrían cómo hacerlo. Por ejemplo, le dices a la Madre Teresa de Calcuta, ella te va a decir, yo no sé, no conozco, busca otro. Una abuelita santa de una parroquia que apenas tenga los conocimientos básicos, pero es una santaza, es una penitencia, una oración impresionante, me dirige espiritualmente y le dice, no sé qué, cómo hacer ni cómo empezar, no tengo idea de eso, busca otro que sepa. No, ella se va a hacer santa porque tiene la docilidad, pero no sabe decirte que tiene docilidad y no sabe decirte que la docilidad es lo básico. Ella lo tiene, lo aprovecha, el Dios se lo dio y lo aprovechó, lo que sea. Entonces, de ahí se basa Santa Teresa para decir esto. Porque lo que se busca acá es, el director necesita transmitir con el entendimiento, lo que es la prudencia y el consejo. Prudencia y consejo son los dones del Espíritu Santo que viene del entendimiento, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. El consejo supone la prudencia. Ok. No es la piedad. Un director espiritual muy piadoso no necesariamente tiene la prudencia, el consejo para dirigir. Puede ser muy prudente y el tener el don del consejo muy grande, ese sí, aunque no sea muy piadoso, pero ese es el que tienes que buscar y que pueda guiarte al conocimiento de la verdad, la inteligencia. Lo otro sale solito. Santa Teresa era una gran, podría haber sido una gran directora espiritual, porque ella tenía la prudencia y el don de consejo, por ejemplo, uno se da cuenta, ¿verdad? Pero si uno, yo conociendo a Sor Lucía de Fátima, me doy cuenta que ella vivió una vida de santa, pero estoy seguro que no podría orientar espíritu, no podría ser directora espiritual de alguien. No le veo que tenga eso. No quiere decir que los santos sí pueden guiar, ¿verdad? Pero no son lo óptimo. Lo óptimo es el que tenga el conocimiento. Según Santa Teresa y según en la teología es así. Pero si uno quiere saber cuál es lo básico para la dirección espiritual, es lo siguiente. Norma clásica de dirección espiritual básica para distinguir entre el demonio, si es algo que viene del demonio, cuando es del Espíritu Santo o cuando es puramente natural. Acuérdense que son los tres pensamientos que pueden llegar a uno. Cuando una persona siente un impulso interior para hacer una pequeña desobediencia, cuando tenga ese impulso, no digo que desobedezca, cuando se siente impulsada a hacerlo, para faltar al silencio, para faltar a cualquier puntito de la regla o constitución, seguro es el demonio. Esto lo dice Rayo Marín. No se necesita dirección espiritual ninguna. Ya está. Va contra una ley o un reglamento de la vida religiosa. Te está indicando que faltes al silencio. Que faltes. Ya está, el demonio. No hace falta director espiritual para ver cosas tan claras. Segundo. Si no te dice que peques, acá es, te mueve a hacerlo. Si no te dice que peques, pero sí que seas un poco más cómodo, que no te preocupes demasiado, que no exageres, que vayas tirando nada más, sin demasiadas preocupaciones, casi seguro que ahí es, que no es el demonio, sino tu egoísmo, tu naturaleza humana, que no quieres exigir, que te tira hacia abajo, que no le gusta el sufrimiento, que no quiere mortificaciones. No te está llevando a que peques, sino a que no seas tan bueno, tan exagerado, tan penitente. Eso es más de la carne, es de la naturaleza carnal, es del espíritu de la carne. El otro te mueve a pecar y este te mueve a no ser tan exagerado, que también puede estar promoviendo el demonio, pero así, a grosso modo, podemos decir, acá está el tema carnal. Y el tercero, en cambio, cuando la moción interior te invita a ser la última de todos, el último de todos, a ponerte al servicio de todos, a besarle los pies a quien sea, a desearle al otro lo mejor que tú, ese es el Espíritu Santo. No hace falta directa. Resumiendo, repito por caridad, en cambio, cuando la emoción interior te invita a ser el último de todos, al ponerte al servicio de todos, a besarle los pies a la persona que te insulta, a desear que otro sea mejor que tú, ese es el Espíritu Santo. Porque va contra la naturaleza humana, no puede ser que no sea de Dios, porque va contra, no es tu natural. Va contra tu creación natural y es virtuoso, por tanto es de Dios. En resumidas cuentas, tenemos, uno, todo lo que sea faltar, aunque sea un poco, a la regla, a lo que Dios te manda, es del demonio. Segundo, todo lo que sea comodidad y huida de la cruz, es de la naturaleza. Tercero, todo lo que sea tratar de ser el último, el servidor de todos, el amar a los demás, el desear lo mejor para los otros, es del Espíritu Santo. Por ejemplo, y acá pone Santa Teresita. Santa Teresita se desvivía por prestar algún servicio a los demás. No se buscaba jamás a sí misma. Bien, Santa Teresita no tenía lo que tuvo Santa Teresa. Santa Teresa tuvo carismas, visiones, revelaciones, predestinación especialísima de Dios. Santa Teresita no tuvo nada de eso. Por tanto, eso son gracias gratitate, no se requieren para la santidad. Entonces, ¿qué es el elemento común de Santa Teresa y Santa Teresita? Servir a los demás con alegría es la característica del santo. Después dice que tengan cuidado los que se van a ofrecer como víctima de la justicia de Dios, como lo hizo Santa Catalina de Siena, Sor Isabel de la Trinidad. Cuidado, él dice, yo no le daría a nadie permiso, excepto que me conste con mucha certeza, porque es muy delicado y tremendo, pero sí les aconsejo que se ofrezcan como víctimas al amor misericordioso, como Santa Teresita. Eso es para todos, todo lo que quieran libremente, pero a la justicia divina, no. Y yo tengo el mismo criterio, para que se entreguen como víctimas a la justicia, porque de verdad, yo tuve un caso donde lo concedí porque de una carmelita, ¿verdad? Lo conseguí después de un tiempo de dirigirla, viendo que de verdad el Señor se lo pedía. Y entonces le dije a esa persona, tenía unos 60 años, una carmelita muy santa, muy santa. Le dije, quería ser víctima de la justicia, porque lo otro ya era de la misericordia, faltaba de la justicia. Le digo, mira, hermanita, lo llega a hacer. Yo le digo, a partir de que lo hace, agárrese, porque de verdad lo toma en serio el Señor. Al otro día le puede venir algo gravísimo, hermanita, y tenerlo así hasta la muerte. No importa, Padre, por favor, lo siento en mi corazón, tata. Bien, llegó el día, lo hizo. A la semana me escribe una carta, por lo menos la carta llegó a la semana. Padre, el día siguiente que hice la victimación, fui al médico porque me sentí un poquito rara tenía algo extraño en mi cabeza, me sentía como mareada, no sé qué. Y me hicieron un estudio y tengo un cáncer ramificado por todo el cuerpo. Y a partir de ahí quedé en cama. Y quedó en cama unos 25 días, y después murió. Pero dice que fue el ejemplo de toda la comunidad, porque todos se ponían al lado de ella a rezar, a cantar, a la. Y tenía un amor a Dios que se salía por los ojos, ¿verdad? Porque realmente una santa. Murió con olor de santidad, una santa realmente. Por lo que pienso que debe estar rezando por mí, ¿verdad? Pero qué lindo, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? En cambio, el ofrecimiento como víctima del amor misericordioso, sí. Porque estamos hechos para morir por Cristo. En su misericordia, que tenga misericordia, es decir, que sea la misericordia de Cristo la que necesite de mí y no su justicia. Porque si es la misericordia que necesita de mí, me tratará con misericordia. Porque no estoy preparado, porque yo no soy fuerte. En cambio, si me ofrezco como víctima de justicia, es como se ofreció Cristo en la cruz, ¿verdad? Que descargue ahí todo el Padre y Él lleva el pecado de la humanidad. Hay que estar muy preparado y tener un llamado verdadero a eso, muy fuerte. Bien, desde el punto de vista, la santidad para todos, desde el bautismo, ¿verdad? Estamos llamados a ser santos, todos, obligados a ser santos, porque lo exige la gracia bautismal, lo exige el primer mandamiento de Dios, amar con todo el corazón y con toda el alma, no a medias, de verdad, con todo el corazón y con toda el alma. Y porque lo ha declarado así también el Concilio Vaticano II, la santidad. Lo recuerda simplemente el Vaticano, no es que está inventando algo. La santidad para todo, absolutamente para todo cristiano. Bien, entonces ese es el tema de la contemplación. Y se me ocurrió, como era poquito esto, se me ocurrió ver un poco la contemplación y la vida de oración de Cristo para completar un poquito cómo oraba Cristo. ¿Cómo hacía él? Porque lo admiraba. Los apóstoles admiraban cómo se iba y se quedaba allí. Quietito. No se movía, veían un bulto allí. ¿Qué están haciendo, verdad? Lo veían tan quieto, parecía una piedra, ¿no? No, tenía inmóvil ahí. Y se iban a la hora y lo veían igual. Y dicen, bueno, lo vamos a ver de otra posición, siempre igual. Quietito. No querían ni respirar para que no se vaya el espíritu, ¿verdad? Como los grandes místicos. Entonces los apóstoles, si ustedes leen Lucas 11:1 y siguiente, ven cómo se admiraban los apóstoles. Ahí dice, se admiraban, hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos, y lo miraba, a ver cuando termina, miraba. Y miraban allá, ellos estaban abajo de Jesús allá, una sombrita, miraban. ¿Cómo estará orando? Lo cierto es que cuando bajó, hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Me estuvieron espiando, ¿eh? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él dijo, cuando oréis, decid así, Padre. Esa oración no le está enseñando a hacer lo que le está haciendo, ¿verdad? Sino que le está dando una oración común para todos, ¿no? Una oración establecida en la iglesia, una oración que será la oración de la iglesia. Aprovecha las circunstancias para poner eso que es la petición perfecta que debemos hacer a Dios con el orden perfecto que tiene, que algún día también sería hermoso hacer un comentario al Padre Nuestro. Y como dice la carta a los romanos, San Pablo, o el Espíritu Santo y San Pablo, asimismo también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, mas el Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que compren el libro de gemidos. Ahí van a aprender a orar. Eso está diciendo, ¿no? Entonces el Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables. Y el que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede por los santos según Dios. ¿Qué está diciendo? El Espíritu Santo te moverá en tu interior. Él hace, Él te mueve a orar al Padre, Él te mueve a orar al Hijo. Él es el motor de tu oración. Cristo está totalmente dedicado al Padre. Lo dice Mateo 11:27. Ora con perfecto conocimiento y amor. Dice, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiero revelar. Yo y el Padre somos una cosa. O sea, ora con perfecto conocimiento y amor. Por eso es importante una buena formación, cuando Dios lo pone como medio. Y entonces Cristo entra en una gran intimidad con el Padre. Es un amor infinito, en virtud de su persona divina, pero también por su naturaleza humana perfecta. Y Él tiene la certeza de ser escuchado. Acuérdense aquella oración que hizo delante de todos cuando iba a resucitar a Lázaro. Juan 11:41, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escucha. Ya tiene esa certeza, ¿no? Pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, Estadio, no lo digo por mí. La oración de Jesús tiene una característica, era continua. Juan 8:26 dice así: mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le digo a él. No comprendieron que les estaba hablando del Padre. No hablo nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió está conmigo, no me deja solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Ojalá pueda decir eso, Dios mío. Él lo dice y es verdad. Yo hago siempre lo que es de su agrado. ¿Cómo oraba? Predicándonos el Evangelio, ofreciéndose al Padre en sacrificio, orando por nosotros. Tenemos un intercesor junto al Padre. Según los datos de los Evangelios, algunas veces la oración de Cristo era una oración de gozo. Se llenaba de... se arrebataba, o sea, tenía una sensibilidad impresionante, pero le venía el recogimiento infuso a la humanidad de Cristo, ¿no? Pero una gana de amar, y entonces le venía eso de golpe y una alabanza espontánea. Por ejemplo, Lucas 10:21: en aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre de los apóstoles. Porque lo escuchaban todos los apóstoles, a lo mejor se ponían rojos, o sea, en respeto humano ajeno, que feo, ¿no? Porque uno no está capacitado. Jesús ya ahí se inundó, le vino ese recogimiento interior infuso. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal es tu beneplácito. Es como un eco del Magnífica lo que hace, ¿eh? Exclámame, a la Virgen también. Pues digo, ay, ¿qué me pasó? Y salta de júbilo, mi alma canta la gran... Isabel estaba con los ojos abiertos y dice: ¡ay, qué padre, qué hermoso esto! Estaba en éxtasis la Virgen casi, ¿no? Como yo digo, empezó a... lo mismo le pasó aquí a Jesús. No le importó quién estaba al lado, nada. Ojalá no hagamos esto, ¿verdad? Vamos a aclarar. No es para hacer esto. Sí lo podemos hacer en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, ¿eh? Ahí podemos hacer implosión, no explosión. Explotar hacia de mí, implosión de amor. Juan 19:20: pide por los discípulos para que estén unidos en el amor y ellos sean manifestación de la unión trinitaria. Va a decir así: pero no ruego solo por estos, sino por cuantos creen en mí por su palabra, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Ahí tenemos como ora: para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Ni que hablar lo que pasó en el huerto, esa angustiosa oración llena de tristeza, pero siempre en conformidad con la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego me estaba hablando mucho tiempo Jesús. Cada vez extendía más su fama, concurrían numerosas muchedumbres para oírle y ser curado de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Daba testimonio fiel de la verdad de sus enseñanzas. No dejaba de orar por estar con mucha actividad, buscaba sus momentitos. Decía: es preciso orar en todo tiempo sin desfallecer. Oraba solas, los discípulos no habían recibido aún el Espíritu Santo, no estaban preparados espiritualmente y en condiciones espirituales para unirse a Jesús. Se veía a Jesús solito. Y en los momentos más importantes se retiraba. Por ejemplo, en San Lucas se ve que es el que más atento está a la oración de Jesús. San Lucas, se le gusta mucho. ¿En qué momento? Por ejemplo, antes del bautismo se fue a orar. Antes de la elección de los 12, oró en privado. Antes de la elección de Pedro, cuando le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra, estuvo en oración. Antes de enseñar el Padre Nuestro, estaba en oración. Antes de entregarse a la cruz, estaba en oración. La transfiguración en el monte se produce mientras él oraba. Es decir, en Cristo la oración y la contemplación se alternan. Es lo que por eso yo, cuando pensé en la vida contemplativa con el apostolado Carlos, pensaba mucho en esto, ¿no? ¿Cómo se complementan y alternan la oración y la contemplación? En la vida que llevó Cristo. Cristo no fue contemplativo de clausura. Tampoco fue misionero en el sentido estricto. Fue contemplativo con el apostolado Carlos. Es un contemplativo, mezcla contemplación y lo alterna con el apostolado. Pero tuvo mucho tiempo de preparación, como si fuera vida contemplativa de clausura. Y es lo que nosotros hacemos. Él estuvo 30 años, nosotros 7, 8 de preparación. Cuando uno dice, ya quiero salir, ya tranquilo. Jesús tuvo 30 años, tú tienes 2 años y le quieres salir a tranquilo. Si él necesitó 30, nosotros 7. 70 veces 7. 7 significa perfección, es mucho más que el 30, de alguna manera, si lo tomamos simbólicamente. ¿Y cómo hace también para orar? Y van mezclando acción y contemplación, ¿verdad? Como lo teníamos diciendo. También se ocultaba de noche para rezar, por ejemplo, el huerto de los olivos. Muchas veces iba al huerto y ya sabía que era un lugar donde él se iba a orar. Él enseñaba durante el día en el templo y por la noche solía pasarla en el monte llamada de los olivos. Y a la madrugada iba de vuelta al templo y seguía predicando. Es decir, que en medio de las actividades intercalaba breves oraciones. Mientras estaba haciendo apostolado, decía, yo te alabo, Padre, Señor. Ah, cortaba un poquito, hacía un acto de amor a Dios, Padre, una oración y seguía atendiendo. Padre, yo sé que siempre me escucho, y seguía su ministerio cuando iba a resucitar a Lázaro. Él hace una perfecta distribución del día. No se dejaba llevar por los impulsos de su corazón, ni por las circunstancias exteriores. Unas veces sí, es verdad. Unas veces renunciaba a un retiro. Se quería ir con los apóstoles, vamos a un retirito, vamos que no hay nadie. Y cuando bajaba encontraba gente. Y renunciaba a ese retirito. Pero no lo abandonaba, lo hacía después, lo cambiaba de lugar nada más, ¿eh? Lo hacía después, o sea, lo cambiaba de lugar, lo movía un poco, ¿eh? Cuando tenía que renunciar por la caridad y el amor a las personas, ¿no? Pero otras veces ponía límite, bien clarito, ¿no? A su actividad exterior, le ponía límites, por ejemplo, Marcos 6:45. Dice que después de haberlos despedido se fue a un monte a orar. Y entonces los habrán dicho los apóstoles, maestro, vamos, subamos a la barca y vamos para el otro lado, seguro van a encontrar de vuelta gente. Y dice, vayan ustedes, vayan, yo enseguida voy. Y decimos, no, esta vez no me voy a encontrar con gente del otro lado y no puedo rezar así, ¿verdad? Vayan ustedes, yo voy para allá. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y precederle al otro lado, frente a Bethsaida. Mientras él despedía a la muchedumbre, después de haberla despedido, se fue a un monte a orar. Sin embargo, podía haber continuado su enseñanza, pero lo cortó para irse al monte. Juan 11:54, cuando ya no andaba en público entre los judíos porque lo querían matar, se fue al desierto de Efrén. Estuvo con sus apóstoles en retiro espiritual ahí, como 4 o 5 días estuvo, no, 3 creo que estuvo, porque no dan los números, ahí, 3 días, Jesús pues ya no andaba en público entre los judíos, antes se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrén, y allí moraba con los discípulos. Venga, vamos, ah, qué lindo que se está acá, vamos a rezar aquí, vamos a hablar del cielo, la vida eterna, vamos a hacer un poquito de, vamos a dar clase por la mañana, por la tarde estudian, vamos a hacer oración, sí, más o menos, porque les hablaba les instruía, los preparaba, ¿verdad? seguramente le Pedro a la tarde me va a repetir lo que dije. No, Juan, no, tú. Juan, que él es más joven, no, tú. Me repite lo que dije. Va. Y ahora vamos a orar. Se hacían oración, se mandaban un retirito, se confesarían con Jesús. Señor, el pecado, bueno, no lo hagas más, te va a perdonar, vente. Tus pecados te son perdonados. Muchas veces perdonó a Jesús, era el gran confesor, y le gustaba confesar, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién hiciste para perdonar? No hay problema. Más de una vez, muchas veces habrá perdonado a los apóstoles, ¿verdad? Sus pecados. Al final de su ministerio, él va disminuyendo su actividad apostólica lentamente. Se va como preparando más con la oración. Por eso también, ¿ven? Antes de morir a la cruz. Porque después que salió de ahí, ya entró, vino la entrada triunfal y ya se terminó. Entonces se fue unos días a orar. Los evangelios nos dicen que Jesús oraba con los salmos también, como hacemos nosotros. Son muchos los lugares en donde los evangelistas ponen en labios de Jesús frases de los salmos. Le dijo, esto es lo que yo os decía, estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos de mí. Por ejemplo, cantó los salmos en la última cena, antes de ir al huerto. Desde la cruz emitió el canto de un salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me buscan para acometerme, acecharme. Salmo 22. ¿Y cómo rezaba? Adoptaba actitudes externas al orar, elevaba las manos, miraba, levando los ojos al cielo, miraba lo alto, se ponía de rodillas, se postraba rostro en tierra, postrándose. Es decir, vemos una armonía psicosomática, una unidad armoniosa entre el espíritu y el cuerpo. Su interior y su exterior mantenían cierta unidad. Con esto nos enseña que ciertas actitudes exteriores condicen con las actitudes interiores del espíritu. La postura en la oración es importante para concentrarse más. Y que las actitudes del espíritu buscan expresarse en actitudes externas, adecuadas, eso es propio de la naturaleza humana, recogimiento, respeto, amor, piedad, quietud en la presencia majestuosa de Dios. Yo, dice Jesús, Juan 13:15, os he dado ejemplo para que ustedes hagan también como yo he hecho, cuando le lavó los pies a los discípulos, y que da ejemplo permanentemente para que nosotros lo imitemos. Por eso la importancia de que nosotros leamos los santos evangelios, que vayamos buscando la fisonomía espiritual de Jesús. Qué lindo sería preguntarle a cada uno de ustedes que haga un retrato, una fisonomía espiritual de Cristo. Después de haber leído muchas veces los evangelios, a ver, en una hoja, descríbemelo, en una hoja. ¿Quién es para ti Jesús? Descríbelo. Ya has leído tantas veces, has orado, has leído, has estudiado. Descríbelo en una hoja. ¿Quién es Jesús? Y creo que le voy a dar eso como tarea. Me parece. Y lo vamos a leer en público. Hay algunos que dijeron no. Ay, guarda. No, pero sí sería lindo porque cada uno diría cosas distintas. Estoy seguro que nadie dice lo mismo. Aunque pongamos 70 mil millones de personas, ninguno va a decir lo mismo. Varía. ¿Ahora por qué? Porque cada uno es distinto. Y la relación de amor entre Dios y uno es distinta. Y la capacidad de entender las cosas y profundizarlas es distinta. Entonces nadie va a decir exactamente lo mismo. Es imposible. Por ser persona ya vas a decir algo distinto que el otro. Al menos una coma no tendrás. Pero no te sale igual que el otro, ¿no? Sale distinto. Cosas parecidas tal vez, pero dicho de otra manera, visto bajo otro enfoque, resaltado de otra manera, y se insistiría más en un punto, el otro más en otro, este más en este matiz. Dejamos entonces aquí.